Los hombres que los han sometido al examen de la razón sin duda alguna estos serían abolidos de inmediato por mandato de su sano juicio, esa es la bandera de lucha que el masón defiende, la bandera de la razón, pero la razón libre de toda conveniencia personal, la razón imparcial, la razón que libera a pesar que a veces no convenga o duela, pero que al final es el camino correcto que da paz a nuestra conciencia y hace que nuestros queridos hermanos y familias se sientan orgullosos de nuestras acciones. El pensar. El remedio de muchos errores de la sociedad. Todos los masones tenemos la capacidad de pensar, mejor dicho, la obligación de pensar, pero no todos la ponemos en práctica. Por desgracia, muchos masones renuncian a pensar para evitarse esfuerzos y conflictos. A estos les basta con hacer lo que hace la mayoría. Esto ocurre como un reflejo del mundo profano donde el individuo pensante y crítico no está bien visto, donde la masificación de la sociedad ha absorbido a la individualidad y por desgracia la capacidad de pensar. Pero es importante establecer que el masón tiene el deber de pensar por sí mismo, porque el masón es un líder, debe ser un hombre mejor que el hombre común que forma parte de las masas, ese es el objetivo individual del perfeccionamiento masónico que no es otro que el masón pensante. Un masón pensante es la única herramienta eficaz para mejorar a la humanidad. No es raro oír en el mundo profano que la culpa de los males que están aquejando a la humanidad se encuentra en el pensamiento moderno, sea por el individualismo de Descartes, capitalismo, el colectivismo de Marx, izquierda, o el nihilismo de Nietzsche, derecha. Quienes hacen afirmaciones así suelen añadir que el problema más grave del momento presente es que la humanidad ha adoptado una mala filosofía, un sistema erróneo de pensamiento. Esta posición resulta relativamente cómoda, pues traslada la solución de los problemas al trabajo de unos especialistas, los políticos, los filósofos, los intelectuales, etc., que son quienes supuestamente deberían proporcionar las soluciones, mientras que se estima que el hombre común, tristemente no puede hacer nada. Este caso también es posible transportarlo al ámbito masónico desde sus propias perspectivas, para terminar escuchando la misma usual conclusión de que los masones comunes lamentablemente tampoco pueden hacer nada para mejorar a sus logias y menos aún a la masonería. Esta afirmación es una completa falsedad para cualquier masón pensante. Sin embargo, esta manera de enfocar las cosas, de considerar que hay filosofías, o situaciones, inmutables buenas y malas como si fuera ropa de fiesta o de diario, colonias de lujo o a granel, no es la mejor manera de abordar este asunto tan importante como es el pensar para progresar. No es que no sepamos lo que nos pasa, ni tampoco que pensemos mal o que hayamos optado por una mala filosofía de vida. Lo que nos pasa es más bien que en nuestra sociedad profana han renunciado a pensar. El masón que se para un momento a reflexionar advierte de inmediato que en la sociedad profana masificada de hoy en día cualquier forma de pensamiento libre y creativo ha caído víctima del ensordecedor ruido general. Aquello que escribió el querido hermano Pascal, 1623 después de Cristo, 1662 después de Cristo, de que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa. El no saber quedarse a solas en su habitación, es ahora más verdad que nunca. Pensar es difícil, hasta para un masón que está consciente de su importancia. Esto se debe a que no proporciona una gratificación instantánea como la mayor parte de las cosas que consumen los hombres comunes de hoy en día. Quien piensa es considerado a menudo como un ser extraño, como un extraterrestre. Precisamente somos los masones quienes tenemos como trabajo recordar a la humanidad que no se puede vivir sin pensar, que no podemos trasladar nuestras decisiones a otros, sean las modas, las mayorías o la tradición. Sócrates, 470 a.C., 399 a.C., el primero de los filósofos, se veía a sí mismo como un tábano, un zancudo o mosquito que pica, puesto sobre su ciudad, Atenas, para que no se durmiera. Su tarea era enseñar a pensar con libertad. Más vale padecer el mal que cometerlo, decía Sócrates, y afirmaciones como esta le llevaron a ser condenado a muerte. Posiblemente nunca ha estado de moda pensar. Pero como masones debemos comprender que la conflictividad es un rasgo inevitable de la convivencia humana en todos sus niveles. Desde la familia hasta la comunidad internacional, pasando por la logia, evidentemente siempre dentro de los límites de la fraternidad, la organización profesional o, por supuesto, el parlamento de una sociedad democrática. Muchos renuncian a pensar precisamente para evitarse conflictos. Basta con hacer lo que hace la mayoría. Lo hacen todos, es el argumento moral definitivo en favor de una posición profana cualquiera porque nos exime de pensar. Cuando en mi niñez usaba yo este argumento ante mi abuelo, él siempre me respondía con enorme convicción: si todos se tiraran por la ventana, ¿tú te tirarías? Ante esa pregunta, yo me asomaba tímidamente a la ventana para mirar, por si acaso, decía, pero solo llegué a entender la fuerza de su argumento muchos años después. Mi abuelo me daba sus razones porque estaba convencido de la verdad de su punto de vista, pero sobre todo porque quería enseñarme a pensar por mi cuenta. Transferir las decisiones personales a lo que hacen todos equivale a tirarse por la ventana, esto es, a dejar de pensar. De hecho, muchas aberraciones e inmoralidades se han cometido a lo largo de la humanidad, de la mano de decisiones que incluían a las grandes mayorías circunstanciales de una sociedad. Si en ese momento hubieran habido masones pensantes, seguramente las cosas hubieran sido diferentes con respecto, por ejemplo, a los genocidios del siglo XX, los cuales no se habrían realizado, las guerras se minimizarían, la sociedad pudiera ser más justa con todos, la libertad es más amplia y útiles al hombre, etc. Podríamos seguir enumerando temas sin detenernos, que el pensar profundamente sin dejarnos llevar ciegamente por los demás pueden evitar. Así, si los masones pensamos un poco, nos damos cuenta que este es el camino para lograr al fin la humanidad mejor que la masonería busca como su objetivo. Por eso pensemos y pensemos mucho, guiados siempre por la razón y por las virtudes que la masonería nos enseña, para que podamos mejorar nosotros como masones, como individuos, como sociedad y finalmente como humanidad. Pero querido hermano, si usted no me cree, piénselo un poco y verá que es verdad. La templanza. Una visión directa sin rodeos, ni dudas. Este es uno de los ejes imprescindibles de la ética masónica para lograr una vida buena, y a pesar de que comúnmente es nombrada por los masones, en la mayoría de los casos al realizar una pequeña indagación descubrimos que su significado es ignorado o confundido con otras interpretaciones, como por ejemplo la de temple, fuerza, valentía, etc. En realidad, la templanza es una virtud que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Por consiguiente, es la madre de la moderación, la sobriedad y la continencia. La institución recomienda la templanza tanto en lo que se refiere a la comida y a la bebida, como a los demás placeres de la existencia, de todos los cuales no se prohíbe gozar, pero siempre guiados por el principio de la moderación, así como del buen gusto, sin caer en los extremos que siempre son perniciosos y conocidos por nosotros como vicios. El masón no debe ser un hombre ni ascético, ni libertino, sino que debe ser un caballero en toda la amplitud ética que este concepto implica. Sin la templanza, el instinto natural de afirmación individual del ser humano se desborda sin conocer límites y arrasa todo cuanto encuentra en su camino. La templanza es la guía de este caudal de energía que representa la afirmación individual. De lo contrario, la obsesión del placer tiene siempre ocupado al individuo y le roba la serenidad necesaria para obtener la paz. Cuando el masón pierde la templanza de su carácter y de sus acciones, disipa sus esfuerzos y su energía complaciendo deseos perjudiciales e inútiles, a causa de esto se transforma en un hombre pusilánime e incapaz de enfrentar los compromisos que la masonería le impone de cara a la familia, a sus queridos hermanos y a la humanidad. En contraparte, cultivar la templanza tiene el beneficio adicional del cuidado tanto de la salud social, incluyendo a la familia, como de la salud física del masón, dos tipos de salud que siempre se ven afectadas por los excesos que ocurren si no manejamos de manera consciente y controlada los placeres propios de la vida diaria. ¿Cuántas veces no vemos a indigentes en las calles abandonados por el deterioro que produjeron a sus relaciones familiares y sociales un placer que desbordó los límites del simple disfrute agradable y se transformó en un vicio destructivo hasta llevar su vida al aislamiento y rechazo familiar, social y en algunos casos la muerte? ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad un gobernante que desconociendo toda noción de templanza y con desmedidos deseos personales ha llevado a pueblos enteros a su desgracia y a veces hasta la destrucción, mientras que los gobernantes que practican la templanza en sus vidas privadas son una promesa casi segura de un buen porvenir para su pueblo? No es necesario pensar, como comúnmente ocurre, que para ser un buen masón hay que ser algo sobrehumano en lo que respecta a la templanza, la moderación, la sobriedad y la continencia. Pensamientos que se elevan a los cielos de la perfección dificultan cumplir con el deber fundamental de esta virtud. No pensemos tampoco, como ocurre muchas veces, que como seres humanos imperfectos podemos aprovechar esta imperfección para justificar vivir por debajo de nuestras posibilidades éticas y dar rienda suelta a nuestros deseos en forma descontrolada. Entendamos que es importantísimo lo que somos hoy, pero no descuidemos lo que podremos ser mañana si empezamos por mejorar el hoy. La templanza no es solo una opción para el masón, la templanza es su deber. El respeto. La base de la convivencia. Lo social y social. El respeto es el acto de reconocerme, apreciarme y valorarme a mí mismo como resultado del nosceté y zum griego, así como a los demás, y llegar a aplicarlo a todo mi entorno incluyendo lo social, lo masónico y lo natural. Es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades individuales de hacer o no hacer, como base de toda convivencia en sociedad. De este claro concepto que la masonería tiene del respeto es que nace la sabia y célebre frase del querido hermano Benito Juárez, 1806 después de Cristo, 1872 después de Cristo, que dice: el respeto al derecho ajeno es el camino a la paz. Así el masón llega a comprender que es necesario para lograr el verdadero respeto reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, dándole a cada quien su valor. Asimilando que esta igualdad exige un trato atento y respetuoso hacia todos, tanto a queridos hermanos como a profanos. El respeto se convierte entonces para el masón en un estado de equidad y justicia, donde la convivencia pacífica se logra solo si consideramos que este valor es una condición imprescindible para vivir en paz con las personas que nos rodean. Se debe cultivar el respeto para construir, nunca para destruir, ni tampoco como forma de manipular a los más débiles. Buscar hacer el bien es la antesala del respeto sincero. La categoría de masón es inseparable de la condición de hombre respetuoso, por consiguiente un masón como hombre respetuoso, reconoce y promueve los derechos de los demás sin distinción de edad, sexo, religión o clase social. Siempre debe reinar la igualdad de los derechos como condición para lograr un verdadero respeto. Para llegar a lograr esto, cada uno debe utilizar la herramienta de la empatía colocándose en el lugar de los demás para poder comprender y aceptar a todos. Cada masón tiene también el deber de respetarse a sí mismo y por ello no aceptará lo que le puede dañarle física, mental o espiritualmente. Además está obligado por su elevada concepción del respeto a aceptar y cumplir las leyes y normas que establecen la masonería y la sociedad, para la convivencia social. Hasta podemos afirmar que es necesario ser agradecidos con las personas que nos ayudan o sirven para poder ser respetuosos con ellos. Este elevado valor que posee cada verdadero masón, el valor del respeto, lo lleva a defender y valorar la vida en todas sus manifestaciones, comenzando con la humana, pasando por la animal y llegando incluso hasta la vegetal. Mientras que en el mundo de las ideas y opiniones el masón le da siempre el valor y respeto inherente que tienen todas las expresiones propias y ajenas sin menospreciar nunca a ninguna de ellas. Es además decir que un masón por su elevado concepto de respeto social siempre hará un uso correcto e impecable de cualquier propiedad o espacio público para que estos se mantengan aptos y puedan ser utilizados por los demás. Mientras que dentro de la institución debemos entender que respetar a un querido hermano es tratarlo como se merece, de acuerdo a su alta dignidad de querido hermano, todos somos iguales en este sentido, y a la posición que ocupa en la logia y la masonería. Simples acciones para el masón como los buenos modales y las normas de educación son señales claras de respeto a los demás. El respeto implica no apropiarse de ideas ajenas en nuestros trabajos, casas o logia, lo cual sería un robo. También reconocer los méritos de los demás, sin apropiarse del éxito ajeno, lo cual es otra injusticia. El respeto implica valorar a cada persona, su reputación y sus pertenencias. Cuando no se puede hablar bien de un querido hermano o de un profano, es mejor callar por respeto. El masón debe evitar siempre juzgar, si no tiene obligación de ello. La murmuración destruye el ambiente de fraternidad en las logias, pues daña las relaciones cordiales. No inicie ni propague chismes bajo ninguna excusa ni en el mundo profano y mucho menos en la logia. El masón siempre logra separar los hechos de las personas, ya que esto es la raíz del auténtico respeto. Las conductas inapropiadas se deben corregir. En cambio, a los queridos hermanos se les comprende y ayuda. El respeto en la masonería está caracterizado por la tolerancia, es decir, no atropellar a los queridos hermanos y valorar las diferencias que podamos tener. Pero el masón siempre debe hablar claro y en todo momento de sus ideas, sin miedo a ser discriminado, ya que las ideas y su expresión libre son el fundamento del trabajo masónico. Valentía para expresar y defender las ideas propias son características de cada masón, manteniendo simultáneamente el respeto y consideración de las ideas ajenas. El equilibrio entre estas dos posturas es señal de madurez masónica. La cortesía, la amabilidad, el agradecimiento, la puntualidad, las caras amables en logia y fuera de ella son actos que demuestran aprecio y respeto por su querido hermano. Así, el respeto, que es una virtud escasa en el mundo profano, es y será siempre una moneda de circulación constante dentro y fuera de la logia para cada masón, ya que sin él sería imposible mantener en funcionamiento todo el sistema masónico que depende de las relaciones cordiales entre los queridos hermanos, las cuales sin el respeto se fracturan volviéndose imposibles. Sin contar que la imagen de un masón en el mundo profano dejaría mucho que desear si no actúa siempre y en todo momento con un respeto impecable en cada uno de sus actos. Entonces podemos decir sin lugar a duda que el respeto es una característica básica y distintiva de todo masón. El lenguaje. Verdadero indicio de perfeccionamiento personal. Un masón debe utilizar siempre y en todo momento un lenguaje digno, respetuoso y culto ante todas y cada una de las personas a las cuales deba dirigirse, y jamás le está permitido utilizar palabras vulgares que denigren su imagen personal frente a profanos o masones, ya que su imagen como individuo es también la imagen de la masonería como institución. Por eso es importante hallar la raíz del problema del lenguaje que utilizamos y preguntarnos: ¿qué hace que algunos masones sean malhablados y se expresen en términos soeces, abierta y notoriamente? Hace más o menos unas 2 o 3 décadas atrás, no era necesario enfatizar este punto a ningún masón de ninguna condición o grado. Simplemente no era polémico. Y no debería ser polémico, pero desgraciadamente, gracias a ciertos factores profanos, se ha vuelto un problema grave entre un buen número de masones. El lenguaje soez o grosero en un masón manifiesta lo atrasado que se encuentra en su evolución como individuo, además de exhibir un descuido imperdonable en el cuidado de su persona, ya que se puede equiparar la suciedad en el lenguaje a la suciedad física. Si un masón ve prácticamente en todo lugar y momento una oportunidad para un humor grosero y una conversación sucia, lo que está comunicando a los demás queridos hermanos y profanos, como dirían nuestros rituales, es que tanto su mente como su conciencia son impuras. El uso en un masón de un lenguaje grosero se puede considerar sin temor a equivocarse como vulgar, pero un verdadero masón no es nunca un hombre vulgar y muy por el contrario brilla por su especial personalidad en cualquier lugar donde se encuentre. No podemos engañarnos nosotros mismos al pensar que los tiempos que vivimos actualmente son más permisivos y las groserías o vulgaridades ya no tienen nada de malo y por consiguiente pueden ser utilizadas por todos y en todo momento. Cada sociedad, no importa que tan atrasada culturalmente se encuentre, sabe naturalmente que un lenguaje respetuoso y culto es señal de superioridad en un individuo. En la enfermedad conocida como cacolalia o coprolalia, el sujeto presenta una tendencia patológica a pronunciar obscenidades, pero como se dijo, esto es una enfermedad, no una condición normalmente deseable. Los delincuentes, ladrones, hombres vulgares y pandilleros, generalmente hablan con desvergüenza, insolencia y con una descarada ostentación de sus vicios y lenguaje indecente. Proceden de esta forma para hacer notar que son malos, perversos e infundir miedo en sus víctimas a efecto de perpetrar sus crímenes. Otros maldicientes son los maltratadores y abusadores de sus hijos o parejas, quienes intentan someter a sus cónyuges o niños, amedrentándolos con palabras desbocadas y ofensivas. Si luego de este breve análisis o de la intención detrás del lenguaje indecente en estos personajes perjudiciales de la sociedad todavía nos queda alguna duda del error de usarlo, deberíamos reflexionar en que el objetivo de la masonería es el progreso de cada uno de sus miembros junto a una sociedad mejor y el lenguaje indecente es todo lo contrario a esto, es más bien un lastre en la mejora integral del masón y de su sociedad. Es verdad que hablar con groserías puede ser aceptado comúnmente en la vida cotidiana de acuerdo al entorno cultural de una comunidad, entre seres queridos, miembros de una familia o de un grupo de amigos. Incluso, en la sociedad, en momentos de sorpresa o de estrés, pero es importante destacar que se usaron las palabras aceptado comúnmente, sí porque el adjetivo común es todo lo contrario a lo que es un masón, porque a un masón se le describe con la palabra mejor nunca con la palabra hombre común. Pero esto no debe confundirse con arrogancia, porque el masón tiene que esforzarse en trabajar mucho para ser mejor, para ser el ejemplo de su familia y de su sociedad, por eso no puede utilizar nunca un lenguaje indecente, ya que él ha trabajado sobre su persona, ha tallado su piedra bruta como diríamos simbólicamente, por eso no puede equivocarse y dañar todo su trabajo cuando tenga que proyectarse como ejemplo hacia su alrededor utilizando palabras indecentes. Así en definitiva como masones comprometidos con nuestros principios utilicemos siempre palabras respetuosas y de ser posible cultas, recordando que nuestro lenguaje forma parte de nuestra imagen ante los demás, sin poder negar que nosotros los masones estamos llamados a ser siempre el ejemplo vivo de los principios de la masonería ante todos los que nos rodean y la masonería solo se puede transmitir con un lenguaje noble y educado. La afabilidad. El secreto de una mejor humanidad. La hermosa virtud de la afabilidad es la que logra que el masón posea la particular característica de un muy agradable trato hacia los demás, lo convierte en un hombre suave en la conversación y dulce en la convivencia diaria, sobre todo con sus queridos hermanos y familiares. Cabría preguntar si sería posible la anhelada convivencia armoniosa entre los queridos hermanos si no fueran afables cada uno de ellos. Podemos estar seguros que no sería posible si no fuera así. Ese hermoso ambiente de concordia y amabilidad que existe entre los queridos hermanos no es casual, sino muy por el contrario es el resultado del esfuerzo de cada uno por desarrollar la necesaria virtud de la afabilidad. La mayoría de los posibles conflictos pueden aminorarse o evitarse en un principio si cada masón mantiene una constante conducta afable, esto se debe a que cualquier diferencia de opinión o interpretación de hechos e ideas es suavizada por una conducta amable permitiéndose así el intercambio sano de los puntos de vista, su aceptación y comprensión por cada una de las partes evitando así las trifulcas verbales innecesarias, fruto de la falta de afabilidad en cualquier diferencia. Así podemos comenzar a interpretar la virtud masónica de la afabilidad entre masones como la actitud sincera y cultivada por cada masón que lo inclina, que lo prepara, para actuar y hablar de manera que transforme en armoniosa la convivencia con sus queridos hermanos y familiares, sin dejar de incluir a nadie aún llegando hasta los profanos. De la misma manera que es necesario el respeto en sus diferentes formas para vivir correctamente entre queridos hermanos, de la misma manera es necesaria la afabilidad para que la fraternidad se vuelva no solo posible sino realmente agradable, porque como dijo Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C., nadie puede aguantar un solo día de trato con una persona triste o desagradable. No es necesario observar mucho para darse cuenta que la afabilidad en sus diferentes formas, amabilidad, cordialidad, cortesía, etc. no es nada frecuente en el mundo profano, en cambio es común y corriente entre queridos hermanos y hasta puede observarse sin ningún problema entre sus familiares. Esto es debido